el calamar dio el golpe. Se comió a varios grandes y gritó campeón por primera vez en su historia. Olé presenta la revista de Platense campeón del torneo Apertura 2025. Una producción periodística imperdible y de colección para todos los hinchas del marrón. La esperaste toda la vida. Búscala ya en tu kiosco.